abrazando a mí. Cada momento más que pasa, más te extraño. Ni la distancia nos podrá separar. Te extraño tanto, mi amor. Necesito tu calor. Sabes que te voy a amar y nunca te irás. Te extraño tanto, mi amor. Necesito tu calor. Algún día volverás y te voy a amar. Amor, tú nunca dudes que te sigo amando. He cometido errores que nos han separado, pero yo cambiaré. Aún sigo escuchando tu voz en mi mente y no puedo borrarte porque sigues en mí. Cada momento más que pasa, más te extraño. Ni la distancia nos podrá separar. Te extraño tanto, mi amor. Necesito tu calor. Sabes que te voy a amar y